en Rock FM, El Pirata y su Banda. Dos personajes americanos del rock, Lenny Kravitz y Toto, nos ponían en marcha y en funcionamiento. Toda la banda en activo a estas... Bueno, no sé ni cómo denominar las horas, pero bueno, estamos funcionando. ¿A que sí, Sayago? Vamos, que sí, funcionando. Menudo fin de semana me han puesto las pilas de energía la huerta murciana, que me escapé el fin de semana para dar una sorpresa a los suegros. Y he estado mimetizado con el ambiente de la huerta. No he salido de los árboles, o sea, no he visto gente. Ha venido hecho un tomate. Qué maravilla. Totalmente, pirata, muy bien, eso totalmente. Hinchado a melocotones, sí. Sí, ¿no? Qué rico. Sí, oh, sí. Qué bien, qué sano que se nos está volviendo Sayago. ¿Y tú, Lucía, cómo vas? Cuéntame. Muy bien, también muy contenta porque por fin he visto a la yaya, pero es algo increíble, yo no sé si Sayago, que también es mucho de hacer barbacoas, lo del olor que se te queda luego en el cuerpo, con la barbacoa. Así te vale, pero para la merienda. Claro, pero es que no hay forma de que salga. O sea, todavía me huele el pelo y me lo he lavado 7 veces ya. Si oye, huele, de verdad, si huele la carne, aquí... pero es que huele más la madera, ¿eh? Al final sí, se queda sí, más sí. El olor de la madera. Hombre, claro. Madre mía, ¿y tú qué tal, pirata? Bien. Además, flipando porque el sábado por la noche estuve en la radio. ¡Anda! Sí. ¿Y eso? Porque tenía que hacer unas fotocopias de los últimos capítulos, de los más recientes capítulos del libro que estoy escribiendo, y ya se me estaban acumulando y dije, pues venga, ¿cuándo más tranquilo va a ser? Cuando esté aquello, y el sábado por la noche estuve. Había cuatro chicos de deportes, tres de informativos y a vivir. Y el guardia de seguridad. Y bueno, fue una sensación. Lo que pasa es que tengo que reconocer que no tuve agallas de subir al estudio, porque si llego a subir al estudio y el estudio medio vacío, con quien estuviera currando en ese momento, y después de tanto tiempo sin verlo, seguro que me voy a dar un palo muy grande, con lo cual no tuve agallas. Llegué a la fotocopiadora, hice mis fotocopias y me volví. Pero qué experiencia. Sigue en su sitio, no se ha movido el edificio, ¿eh? Ni un milímetro se ha movido el edificio después de 3-4 meses, o yo no sé cuánto llevamos ya sin pisarlo, pero es lo que hay. Así que así arrancamos esta semana. Vamos a por ella. Venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Oye, que a las 6 en punto pusimos esto a rodar y ahora mismo ya no hay quien nos pare. 6:21 minutos de la mañana, Sayago pidiendo paso, Luz Roja que lo dice. A ver, ¿qué nos cuentas? Es que estaba viendo en un foro de internet que la gente ha preguntado cuál es la cosa más estúpida que has hecho para impresionar a alguien. Y me ha venido un flashazo de mi época de jovenzuelo. ¿Y qué hiciste? Porque yo hice una cosa muy estúpida para sorprender, lo hice por amor. Pirata de Lucía, sí. Yo, fíjate, me fui a la sierra en un coche de línea, en un autobús, ¿sabes? ¿Sí? Con una botella de JB, por amor, porque a la chica le gustaba por amor. JB. Y oye, pues dije... Ah, creía que era por amor a la botella. No, era por amor a ella y estaba en una cita en la sierra. Lo que pasa es que se me rompió la botella en el autobús. Vaya. En la bolsa, en la mochila donde la llevaba. El autobús olía como una bodega de esta chusquera de barrio, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues llegó un chupito. O sea, la botella pues se fue derramando y llegó un chupito y claro, la chica se impresionó. Pero ahí no acabó la cosa. Porque yo me hice el listo y le dije, yo soy capaz de quitarte el sujetador con un chasquido, como hacía Joey en Friends, ¿sabes? Sí. De esto que hace así con el chasquido de los dedos, plas, y se quita. Bueno, pues dan 15, 20 intentos y tal, que no había manera. Le pegué un latigazo, ¿sabes? Porque se me enganchó ya, tiré así. Le pegué un latigazo que yo creo que tiene la marca todavía en la espalda la pobre muchacha. ¿No? Ay, pobre. Pero todo esto fue por amor. Pero cierto es que es una cosa muy estúpida y la hice por impresionar. Y impresionado quedé, ¿sabes? Sobre todo yo. Claro. ¿Y ella? Como decía el Josie, el de los suaves, ¿quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? No te preocupes. ¿Ves? Qué bonito. Es que yo cuento una historia de mierda y tú la dejas bien alto. Menos mal, pirata. Menos mal que me la has aderezado. Por eso somos amigos de hace más de veintitantos años. Sí. Efectivamente. Hoy por ti, mañana por mí. Yo no sé si a vosotros os ha pasado esto. Habéis hecho una cosa muy estúpida para impresionar. Yo se lo estaba preguntando a Lucía también. Que si había metido alguna vez la gamba de manera impresionante por impresionar. Pues fíjate que no fue por amor, como Sayago, no, pero sí que por impresionar a mis amigos quise hacer un día una comida que son unas gambitas tal y las tienes que hacer al fuego, echarle ron, JB también le podías echar, y luego tienes que quemar ese alcohol para y, claro, para, ¿no?, que salga el alcohol, ¿no? Y entonces yo dije, ah, os voy a hacer esto, qué rico que lo he visto, tal, pum. Y lo hice. Y quemé las gambas. ¿Qué pasa? Bien. Que estaba un poquito yo muy cerca de eso. Bien. Y salió una llamarada, pero que alucinas de la olla. Y se me quemaron las cejas, las pestañas, un olor aquello. Claro, bien. Las risas pues fueron... Bueno, pero eso, ¿sabes?, tiene una parte buena, porque si te encuentras un pelo en las gambas, ¿sabes? Dice, mira, por lo menos está hecho, no está crudo. Porque en la sopa normalmente cae crudo. Tú por lo menos tuviste la diferencia de cocinarlas. De quemarlo, di que sí. Eso es, efectivamente. Sí. Oye, no me voy a quedar yo sin contar, porque estoy recordando una vez que eso va a impresionar al personal, cómo metí la gamba. Como que de la de, cosa de más estúpida manera. Va a impresionar a alguien, ¿no? A ver, tírate, exactamente, Sayago, tú yo una vez estaba en un bar con unos colegas, ¿no? Y entonces quise demostrar que era capaz de abrir el botón del vaquero haciendo movimientos con la barriga, sin manos. Yo esto lo había hecho en casa muchas veces y me salía muy bien. Y entonces, de pronto veo a todo el bar expectante, mirándome. Y entonces, como que no me salía aquello. Y vengo yo a hacer esfuerzos con la barriga. Hasta que al final se me escapó un cuescorris impresionante que llenó el bar. ¡Ay! Y el ay. Botón. Y no pude desabrocharlo. Ah, no. Y encima ni siquiera desabrochar el botón. No. Hombre, no, pero podías bueno, haber disimulado, ¿sabes? Y haber dicho... Quiero dar las gracias al cocido de garbanzos que me ha apretado, porque sin él este número no hubiera sido posible. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, atención, porque el mundo tiene trabajo. ¿Ah, sí? Y dentro del mundo estáis incluidos vosotros también, ¿eh? Vaya, nos hombre, no tenías otros. No. La NASA quiere que le ayudemos a diseñar el inodoro que los astronautas van a usar en la Luna. Ah. O sea, para el 2024 quieren llegar a la Luna y necesitan un nuevo tipo de inodoro para utilizar allí. Así que, ¡hala! A darle al coco, que van a otorgar premios de hasta $35,000, ¿eh? A los ganadores. ¿Sí? ¿Un señor roca lunar quieren que hagamos? Sí, eso es. Bueno, esto, hombre, habrá que pensar en ello, cómo se diseña un inodoro lunar, pero en principio tiene sus ventajas. Quiero decir que lo ponen fácil, porque lo bueno es que la tapa siempre va a estar levantada, porque como allí no hay gravedad, claro. Se cae. Nadie nos va a echar la bronca. ¿Qué pasa? Claro. Es que ni gravedad se queda así. Yo, fíjate, diseño no tengo ni idea lo de taza del váter, se lo dejo para otro. Pero lo que sí pondría es un cartelito encima de la cisterna que ponga, un alivio para el hombre, un gran ñordo para la humanidad. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Pues exactamente así, con los Pepper, es como te recibo a esta hora de la mañana en este lunes 29 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Pirata, mira, esto de que no tengas WhatsApp está muy bien para ciertas bien. Cosas. Yo, de verdad muy que bien. Sí, yo te alabo. Pero te estás perdiendo cosas por no tener el WhatsApp. Porque fíjate, viendo las fotos de perfil de ciertas personas, ¿sabes? Sí. Que la gente, porque hay en el perfil del WhatsApp pones tu foto, una fotografía la que tiene la gana. Y se aprende mucho de este tipo de gente. Porque hay un estudio sobre los tipos de fotos que la gente suele ponerse en su perfil de WhatsApp. Y están, por ejemplo, el grupo de los que se ponen una foto en bolas de cuando eran bebé o de niño, ¿sabes? Que claro, algunas son incluso en blanco y negro, de las antiguas que son, y claro, acojonan porque llegas a pensar que andas con un muerto y dices, pues esa foto de cuándo es, y parece que la familia, ¿sabes? Pero bueno, hay que entenderles, en muchos casos es la foto más reciente que tienen en la que salen guapos o decentes, oye, es así, sí, también. Lo que tienen, ¿sabes? Luego están los épicos, ¿sabes? La gente los que épicos. Pone, sí, los épicos, los que ponen fotos en el perfil de WhatsApp con poses, con actitud legendaria, ¿sabes? Así, señoreal, que la gente sepa desde ya que no estás para tonterías. Ya. Vale, o sea, tú en la foto ves al tío en la cima de una montaña con cara de pasar frío y hambre ahí, todo fuerte ahí, pero luego realmente fuera de plano está su padre con el coche, que es el quien le ha llevado hasta arriba, ¿sabes? Claro. O sea, esto engaña, o sea, lo de la foto de perfil de WhatsApp no creas que es. Y luego hay otro grupo de gente que son los que tienen en su perfil sin foto, que no tienen foto, ¿sabes? Estos no son de fiar. Oye, Sayago, ¿qué? ¿Qué pasa? Yo no tengo foto de perfil. Que tú no tienes foto de perfil. No. Porque la tienes de frente. Claro, no, ni yo tampoco tengo foto de perfil, pero es porque cuando la puse una en bolas de mí de pequeño, ¿sabes? Sí. Me echaste del grupo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 13 minutos de la mañana de un lunes 29 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Ya se ve el día, ya amaneció, ya sí. Se puede funcionar sin luz artificial. Y aquí seguimos. ¿A que sí, Lucía? Sí, acabo de alucinar con lo que he visto que están haciendo en Dubái. Porque, a ver, allí inventan cosas raras, sobre todo para demostrar el dinero que tienen, ¿sabes? Efectivamente. Y entonces, eso es. Están llevando a cabo un macroproyecto turístico que se llama The Heart of Europe, el corazón de Europa. Sí. Y se están gastando, atención, 4.500 millones de euros en construir 7 islas en pleno Golfo Pérsico, ¿vale? Ah, sí. Islas ah. que no existen. Pero además, dentro de este proyecto está la idea de construir la calle de la lluvia. Ah, y entonces esto es... sí, eso Rain es. Street. Sí, una calle de 1 kilómetro de longitud que va a estar llena de tiendas, de lujo, ya sabes cómo es allí, y en la que cada vez que las temperaturas superen los 27 grados, empezará a llover por toda la calle. Lluvia falsa, vamos. Claro, artificial, claro. Claro, agua fresquita, pero vamos, ¿qué os parece? Porque no me digas tú. La calle de la lluvia perpetua. Sí, sí, señor. Bueno, aquí tenemos la calle del atasco perpetuo. Llueven dos gotas, caen dos gotas y ya se peta de coches, parados. Sí, es verdad, sobre todo la M30. Pues yo creo que es que en la calle esta la van a hacer porque van a rodar la secuela de Cantando bajo la lluvia. Pero al inicio de la calle está Jim Kelly vendiendo paraguas, ¿sabes? Una versión. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, atención, porque se ha constituido AC/DC. No estoy hablando del grupo, ni de su vuelta todavía, no. Resulta que en Cuenca se acaba de constituir la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca mediante una reunión telemática a través de la plataforma Zoom. Y claro, sus siglas son AC/DC, claro. Y me ha encantado, claro, porque Cuenca está mi pueblo también, Garcinarro, y me gustan las siglas AC/DC, ¿qué te parece? Sí. Completo. Bueno, sí. Siendo un club deportivo jugarán al fútbol, imagina los resultados. AC/DC 1, U 2. Oye, pues fíjate, ya sabéis que si cogéis la autopista hacia el infierno ahí, te van a poner mirando pa' Cuenca, mucho cuidado. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7 menos... las 8 menos cuarto de la mañana en este lunes 29 de junio. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Oye, cuidado porque hasta en la Casa Real también hay urgencias, como en la casa de cualquiera, ¿eh? ¿Ah, sí? Que sepáis, sí, en la Casa Real hay urgencias. Por lo visto el otro día salió a la luz la noticia sobre la Casa Real, muy curiosa, más que nada porque... ¿Os acordáis de la paga que tenía, la asignación que tenía el rey emérito Juan Carlos? Que sí. Su hijo Felipe... Quitaron. Sí. Efectivamente, sí, bien dicho, Lucía, el rey Felipe VI dijo que se la iba a quitar cuando salieron los líos del padre por lo del tema de Arabia Saudí. Sí, bueno, sí, pues ese dinero, esa paga que tenía el rey emérito, van a ser destinadas al fondo para cubrir las urgencias de la Casa Real. Y yo he pensado, ¿qué urgencias puede tener la Casa Real? Pues eso mismo me estoy preguntando yo. ¿Sí? Pues yo he pensado que puede ser para que Leticia pueda mandar construir una caseta en el jardín para Sofía. A lo mejor eso es una urgencia. ¿Sabes? Que no quiere yo creo que es una gran urgencia, sí. O también puede ser para tapar agujeros en las paredes cuando Froilán va por allí y juega con la escopeta. Está haciendo desconchones el muchacho ahí a diestro y siniestro. Sí, señor. ¿O para qué puede ser destinado este dinero para las urgencias de la Casa Real, si no es para una profe de matemáticas para la infanta Cristina, que para que aprenda por fin a constar, ¿sabes? Porque le consta todo, pues hay más cosas. ¿O para qué puede servir el dinero de la paga esta que tenía el rey Juan Carlos para cubrir las urgencias de la Casa Real? Por ejemplo, yo he pensado en una escolta especial para Leonor cuando sea más mayor, ¿sabes? Para protegerla de los típicos pesados, sí, los famosos paga infantas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. David de Villa del Río, en la provincia de Córdoba, fue el que primero mandó un chiste en el día de hoy. A ver, ¿qué le dice una mariposa a otra? Tu hijo es un capullo. Tu hijo es un capullo. Y tú más, sí. Capullo y el tuyo más. Oigamos el chiste que desde Zaragoza mandó Cristian. Un señor ciego que no ve, ahí en la playa, hinchando una colchoneta. Y va otro señor y le dice a lo que lo tiene media hinchada, digo, caballero, usted no ve, ¿no? Y dice, no, soy invidente. Y dice, no, lo digo porque está usted hinchando una muñeca hinchable. ¡Anda! Y dice, yo, pues llevo 20 días zumbándome a un patito de goma. Es que esto de no ver... Oye, falta un chiste, porque llevamos dos y son tres. El de Raúl, desde Valencia. Dice que va un punky por el parque y ve una niña pequeñita de 5 años llorando. Y le dice, oye, niña, flipas, ¿por qué estás llorando? Bonita. Dice, porque mi mamá se ha caído desde un octavo piso y se ha ido al cielo. Dice, flipa, cómo rebota tu vieja, ¿no? Madre mía. Pues a ver qué hacemos. ¿Ya? Pues nada, yo por mi parte iría para Córdoba, es lo que hay. El primer chiste de todos. Sí, yo creo que también. Venga, pues ya está. Yo creo que también, sí. Bueno, pues David de Villa del Río, en la provincia de Córdoba, va a recibir una gorra de Rock FM. Una de esas gorras que están rompiendo. Flipa la gente cuando ve una gorra de Rock FM. Una gorra de diseño exclusivo y con el logotipo de nuestra radio, bordado con hilo de crevillente. Cuidadito, uy, con hilo de crevillente. Bueno, una gorra que te puede llegar a ti, si te lo curras un poquito, no, un poquito no. Te lo tienes que currar bien y mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Puedes conseguir la gorra, insisto, si me mandas un buen chiste. Y sobre todo, aunque no consigas la gorra, echarás un cable a eso de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, son las 8 y 14 minutos de la mañana. Es la hora de recordar que estamos buscando la mascarilla, mascarilla. A esta hora estamos buscando la mascarilla con mejor diseño para que nos la mandes y si me gusta te la compro. Sí, efectivamente. De hecho, hoy ya te va a tocar comprar una porque el nombre del ganador de hoy, pirata, sí, es Luis Gerardo Cuzco Cauja. Luis Gerardo Cuzco Cauja. Que ha hecho además una mascarilla muy guapa que has visto, pirata, que es de cuero negro. Sí, muy bonita, bonita. Es la que has decidido comprar tú. O sea, efectivamente, que claro. Es de cuero negro. Lo que no sabía, parte... perdona que te corte, lo que no sabía era el nombre de la persona que lo había mandado, sí. Pues es de cuero negro, en la parte de la boca no es de cuero, claro, tiene una tela azul especial para respirar, claro, porque con el cuero te ahogas solo, claro. Entonces, como digo, es de cuero negro y en un lado tiene cosida una calavera y bordado también el nombre del pirata y su banda, y del otro lado tiene bordado sobre el cuero el logo de Rock FM, súper currada e indispensable el logo de Rock FM, claro. No solamente es que esté currada, sino que además le ha quedado bonita. Y entonces, como le ha quedado tan guapa, se la voy a comprar por 100 pavos a Luis Gerardo Cuzco Cauja. Y a ti te la puedo comprar también, si te haces una mascarilla con los materiales que quieras, con el diseño que te dé la gana y de la forma que tú quieras. Solo tiene que contener el logotipo de Rock FM. Y solo, como requisito, tiene que ser de verdad, no un diseño digital. Claro. Tiene que ser una mascarilla física que alguien pueda usar, porque si nos gusta... Como es la mascarilla, te la compramos por 100 pavos. Entra en la web de rockfm.fm, que ahí tienes todos los detalles. Pero todos los días, a esta hora, te lo aseguro, hacemos aquí en El Pirata y su banda la mascarilla, mascarilla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Supongo que sí que lo sabes porque Santa Nómina anda cerca, pero si no, yo te lo recuerdo. Es 29 de junio. Vamos a ver qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock. Estamos, Sayago, en 1957 y me río, porque el gobierno de Irán prohíbe oficialmente el rock and roll después de declarar que era dañino para la salud. ¿Eh? Claro, sí. Cuidadito. Claro, el meneíto y todas esas cosas, claro. El más música es así, pirata. Pero lo que yo digo, Sayago, esto puede parecer que por venir de un país árabe, pues decían esto. Pero es que en esa fecha, en el 57, pasaba lo mismo en todas partes del mundo. Claro. En España el nacionalcatolicismo le daba caña. En la Unión Soviética estaba prohibido porque eran... costumbres occidentales capitalistas que dañaban el espíritu revolucionario de la juventud. Iba a decir que del reggaetón no dicen nadie nada, no lo condenan ni lo prohíben, ¿sabes? No es dañino. En absoluto, pero en el 57 el rock and roll estaba mal visto por todas partes. Bueno, pasamos a otra historia. Un 29 de junio de 1973, Mark II, que es como se conoce a la formación gloriosa de Deep Purple, decía adiós después de un concierto en Japón. Es una noticia triste, porque habían llegado muy lejos y en el 73 Deep Purple eran la banda más poderosa del mundo. Yo creo recordar, Sayago, que en aquellos tiempos había en España más ganas de ver a Deep Purple que a los mismísimos Rolling Stones. Bueno, pero se quemaron en giras continuas, en disco contra reloj, y el vaso rebosó en Japón con los malos rollos entre unos y otros. Pero fíjate, Sayago, que sonaban a muerte en aquellos tiempos, componían brillantemente. De hecho, John Lord, el teclista de la banda, cuando se fueron Gillan y Glover en aquel concierto japonés, dijeron, esta es la mayor vergüenza del rock and roll. Pero bueno, es lo que hay. Y hablando de Deep Purple y de su batería, en 1948, en un día como hoy, 29 de junio, nacía Ian Paice en Nottingham, Inglaterra. 72 castañas le caen hoy al batería de Deep Purple, que ha estado toda la vida en Deep Purple, menos cuando Deep Purple no existía. Sí. Hizo 4 discos con Whitesnake, también participó en el álbum, magnífico álbum de Gary Moore, Corridor of Power, pero vamos, prácticamente se puede decir que toda su vida en Deep Purple. 72 castañas le caen hoy a Ian Paice. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con algo curioso y sospechoso que ha ocurrido en la Liga de Fútbol Inglesa. En los estadios todavía no hay público, así pues que cada liga lo está solventando de diferentes maneras. En el Reino Unido están utilizando fotos puestas sobre figuras hechas de cartón piedra, pero un aficionado del Leeds United ha denunciado que junto a su foto en las gradas, junto a su cartón piedra, estaba sentado Bin Laden. ¿Qué te parece? Sí. ¿Alguien había colocado una foto del famoso terrorista de Al-Qaeda? Sí. A su lado. Claro, el Leeds retiró la foto inmediatamente en cuanto se enteró. Pero ahí estaba sentado. Menuda trotada. Además, fíjate, porque ya no juega allí, pero si hay un jugador que lo tiene que pasar mal, viene una foto de Bin Laden en la grada, ese es Fernando Torres. Mucho miedo. Y creo que no solamente estaba Bin Laden, estaban los de Al-Qaeda animando con Manolo el de la bomba. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Poco más de un cuarto de hora para que sean las 9 de la mañana cuando El Pirata te va a decir algo muy profundo. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral. La moral es la que yo tengo que tener para aguantar cada día al Sayago y su filosofía de bolsillo, que es la manera que este tiene de ver la vida. ¿Ah, soy yo? Esa es la moral que yo tengo que tener. ¿Voy yo, entonces? Ah, sí, sí, te vas, toca. Ah, vale, pues voy a ello. Claro. Muchas gracias, pirata. Nada, hombre. Que sepas que todavía seguimos contando algunas cosas en pesetas. ¿Y vamos a adaptarnos a la nueva normalidad en un mes? ¿Estamos locos? ¿Cuánto llevamos ya, Lucía? 20 años, ¿no? Con la peseta. Pues ya. Sí, más o menos, 2001, 2002. Había habido gente por ahí, 6.000 pesetas me ha costado esto, sí. Digo, estás tú para adaptarte a la normalidad. Venga, más. Cuando estés en el súper, no te esmeres colocando las cosas en las bolsas con precisión quirúrgica, porque sabes que al final acabarás como los manteros cuando llega la policía. Ahí está. Ahí todo llegas a casa y todo eso. Claro, ¿para qué tanta tontería? Es un estrés, sí. ¿Ves? Esto es filosofía. Y hay más. A ver. Si las paredes de mi dormitorio hablasen, iba a dormir ahí su puñetera madre, ya te lo digo yo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar también hablando de coches. El pasado mes de abril, Tesla empezó una actualización de su modo piloto automático que detecta semáforos y señales de tráfico y detiene el coche automáticamente. Pero el sistema sigue en fase beta y no siempre funciona como debería. ¿Por qué lo digo? Porque el piloto automático confundía el logo de Burger King con una señal de stop. Entonces, en cuanto veía, paraba. Claro, muy bueno. Burger King ha aprovechado la ocasión para tuitear con ironía, ¿no? ¿Quién iba a decir que los coches inteligentes eran suficientemente inteligentes para parar a por un Whopper? Claro, sí, claro. Y el coche este ve un cartel electoral de Santiago Abascal y gira a la derecha. Claro. Y el coche inteligente este va por la ciudad a 30 por hora. De pronto se desboca, se pone a más de 90. ¿Sabes por qué ha sido? ¿Por qué? Porque ha visto un cartel de todo a 100. Claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Bueno, nosotros no le vamos a poner emoción porque de por sí ya la tiene. Miguel Ángel González de Madrid, actual Rockmaster y jugando por 1000 pavos. Miguel, buenos días. Buenos días, Pirata. Bueno, una vez más te recomiendo que nada de nervios, que respuestas certeras y así seguirás siendo Rockmaster y conseguirás esa cifra redonda, al menos por hoy, ¿vale? Vale. Vamos a por ello. Ramón Galindo, de Santa Marta, en Badajoz. Buenos días y bienvenido a Rock FM, Ramón. Muy buenos días, un abrazo para todos, un saludo para Miguel Ángel también. Aparte de recibirlo con mucha gratitud por nuestra parte, solo te puedo decir lo que le he dicho a Miguel Ángel. Nada de nervios y respuestas certeras. ¿Vale, Ramón? De acuerdo. En eso quedamos. Sayago, por favor, esas reglas del juego que tú también te sabes, que estamos empezando ahora mismo. Pues sí, porque ya sabéis que nosotros damos el ganador al título de Rock... de Rock FM. De Rockmaster. De Rockmaster. De Rockmaster y 100 pavos. De Rockmaster en Rock FM, claro. Efectivamente, ahí está. Pues se lo damos al que más aciertos tenga y lo haremos al finalizar el tiempo. Ya sabes que Miguel Ángel es el actual Rockmaster y va a comenzar respondiendo las preguntas que lanza el Pirata sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Alex Clavero anunciando crema de bronceado. Sí. Así que, dicho esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. A ver, ¿cuál de estos dos es un tema de Dire Straits? ¿Money for Nothing o Money Talks? Money for Nothing. Sí. ¿Pink Floyd se formó en el 65 o en el 79? 65. Muy bien. El último disco de AC/DC publicado hasta la fecha se llama Black Eyes o Rock or Bust. Black Eyes. No. Turno para Ramón. Además de liderar, Obús, el vocalista Fortu estuvo en Barón Rojo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Quién ha sido vocalista de Rainbow? ¿Graham Bonnet o Sammy Hagar? Graham Bonnet. Sí. Según la encuesta hecha por Metallica, el tema favorito de sus fans es One o Master of Puppet. Master. Sí. Soul Kitchen es el restaurante solidario de John Bon Jovi o el primer disco en directo de Bon Jovi. Restaurante. Sí. ¿Qué banda sigue en activo y sacará en breve su 16º disco? ¿ZZ Top o Twisted Sister? Vamos, Ramón. No, turno para Miguel Ángel. Acaba el título de este tema de Green Day, Junior Enemy o Junior Name. No. Pasamos a Ramón, va por delante. ¿Qué banda tienes más discos publicados, Deep Purple o Police? Deep Purple. Sí. Y es correcta esta última pregunta y Ramón hace la manita. 5 aciertos y Miguel Ángel esta vez se ha quedado con 2 aciertos, Pirata, con lo cual a puntito de llevarse los 1000 pavos se va a ir con 900, que no está nada mal. Pero nada mal, ¿eh? A las puertas de los 1000 pavos anduvo Miguel Ángel un montón de días, un buen puñado de días siendo Rockmaster. Feliz y brillante participación en el concurso, Miguel Ángel, enhorabuena. Y también la enhorabuena para Ramón, que consigue los 100 primeros pavos, consigue desbancar al Rockmaster de largo recorrido y consigue volver mañana. Te esperamos, Ramón. En Rock FM, El Pirata y su banda.